los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. La radio. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Doquiera que sea el momento del día que estés sintonizando este programa, estás entrando en la frecuencia de este hermoso y tuitero programa Desde la Izquierda, hecho por hombres y mujeres alrededor de México y del mundo, poniendo su granito de arena para impulsar este gobierno democrático que a partir del 1 de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, hoy, precisamente, 26 de julio, bueno, pues hoy se cumple un mes más sin los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Un mes más de insistir, de persistir, de resistir y de no desistir. Queremos saber la realidad de lo que sucedió allí esa trágica noche de Iguala con los 43 maestros estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, quiero hacer un reconocimiento a los cientos y miles de tuiteros que noche a noche pues hacen el pase de lista del 1 al 43, encabezados por Epigmenio Ibarra. Hoy, cumpliendo 46 meses de este aberrante acto del gobierno de Peña Nieto, estamos recordando a Ayotzinapa, por tus jóvenes desaparecidos, por las madres que sufren su agonía, por el padre que se siente derrumbado, por los hermanos, los amigos, por ti, por mí, por todo eso. La gota se hizo mar y el mar está revuelto y está pendiente de tormenta. Hoy se cumple un año más, pues allá en la Ciudad de México está la marcha en estos momentos, dando inicio a la marcha por los 43 de Ayotzinapa. Ni perdón ni olvido, nos faltan 43. Es una vergüenza que a 46 meses no sepamos dónde están nuestros hijos, dicen los padres y las madres de los 43 allá en la conferencia de prensa que realizaron antes de iniciar esta marcha, que va del Ángel de la Independencia al Hemiciclo. Y que se enteren bien en las redes sociales, en las calles, que se sepa bien que no están solos. Seguiremos insistiendo, pues todos los tuiteros, facebookeros, instagrameros, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues pidieron, ya han estado pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resista las presiones del Ejecutivo, de Peña Nieto y de su gobierno, al resolver los recursos interpuestos contra la orden del Tribunal Colegiado para crear una Comisión de la Verdad y de la Justicia para este caso, los padres y las madres de los estudiantes llamaron a estar de lado, llamaron a los magistrados de la Suprema Corte a estar de lado de la verdad de las víctimas ante la ofensiva legal del gobierno. Así que pues aquí recordamos a estos estudiantes, apoyamos a los padres y a las madres de los 43 de Ayotzinapa, a pesar de esta actuación de un magistrado titular del tercer tribunal unitario en Tamaulipas, que haya tenido una actitud sumisa al Ejecutivo al resolver que existe una imposibilidad jurídica para que las autoridades cumplan una sentencia que es de origen inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí. Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo, y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia de este tribunal colegiado. Bueno, pues ahí está este recordatorio que quería hacer para todos ustedes, hoy a 46 meses de la desaparición de estudiantes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. No nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Desde la izquierda, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda. Porcentaje de estudiosos, intelectuales, gente exitosa de todos los ámbitos. Aplaudimos el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Otros, con las mismas características, siguen enojados. Y muchos, con las mismas características, guardan en secreto su emoción. Los demás, igualmente preparados y silenciosos, han decidido respetar. Aún no toma protesta y Andrés Manuel ya recibe ásperas críticas. Es pues la mexicanidad equivocada, esa que vive y canta y grita en los eventos deportivos, no es la misma que se ve en campañas o resultados de una elección de gobernantes. México soporta y se abate con tanto peso en sus tierras. Quienes lo han gobernado quieren borrar memorias y traspasar límites infames. El señor México crecerá cuando los respetuosos logren contagiar a los que no quieren aceptar que México necesita firmar su personalidad. El 1 de diciembre próximo, a algunos se les hace bola la tripa para aceptar al nuevo gobierno. Es mejor que guarden sus malas intenciones, porque el señor México no acepta más golpes. El cambio asusta, como asusta todo lo desconocido. Sin embargo, ya en el camino no se vale arriar la bandera ni velas. No hay tormentas al acecho y después de tanto, lo que viene no va a aniquilar a nadie. Y los resultados que del nuevo gobierno no solo lo verán los que votaron por él, sino todos los mexicanos. Unidos juntos, busquemos un nuevo renacimiento para levantar a nuestro amado país. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. López Obrador. Me dicen el peje, gobierna el DF. Cuando yo fui jefe de gobierno yo no fui ningún mequetrefe, porque soy el peje pero no un lagarto. Al igual que el pueblo también estoy harto de ese copete, la corrupción, su gabinete en el 2006 contra Calderón. Al igual con Peña Nieto se robaron la elección. Guerra sucia contra mí, comerciales en Televisa me atacaban sin medida, yo aguantando las putizas. Hay muchas bestias en este safari. ¿Tú quieres ser presidente? Pide solo a Gortari. A la gente se lo olvida de la noche a la mañana. La compra de votos, tarjeta de Soriana, una casa blanca para la primera dama y un avión privado que no lo tiene ni Obama. Pana, conozco el drama de la mafia del poder y sé muy bien lo que traman. Por ahí se dice que soy un peligro, pero peligroso aquel que no ha leído ni un libro. Sí, bro, esto es verdadero, yo lo hago por ideales y no por dinero. En cualquier debate se quedan en cero, ni siquiera empate, siempre soy primero. Ni jugando sucio, ni con desafuero, me han sacado del juego, mira, estoy entero. Ya te dije, primero es el pueblo, el pueblo. López Obrador, el PG, López Obrador, el PG, López Obrador, el PG, López Obrador. Pinche policía, payaso, qué feo que seas así, sangrón, oprimes a mi familia, sáquenlo, tú placas tu valentía, oh shit. Tanta mierda se ha hablado de mí, que de Hugo Chávez y ni siquiera lo conocí. Dime que no, a verdad que sí, y con el tema de Pemex yo se los advertí. Yo estuve en contra de la reforma energética, cambiaremos México por la vía pacífica. Ya hay muchos hombres y mujeres que piensan, esos que no cambian su voto por despensa. También hay gente pobre y indefensa, por eso es que se aprovechan esos sinvergüenzas. Este primero de julio les voy a dar fallas, a Bala, Almeado y a Ricardo Anaya. Ya nadie nos calla, todos a una voz, ni con sus spots ni millones de bots. Acabaré la corrupción porque pa' eso vine. Corrupción que hay incluso adentro del INE. Tú mejor no opines, tú solo das risa. Tu fuente de información ha sido Televisa. El tiempo te avisa, ya sé que conozcas el bronco en la boleta solo haciendo mosca. Yo no viviré en Los Pinos, venderé el avión. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Si se me hace tarde y que me retrasé a una junta de la ONU, pues ya no llegué. Escúchame y dile a tu madre. López Obrador, el PG, López Obrador, el PG, López Obrador, el PG, López Obrador. López Obrador. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx. Visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2022. El salario mínimo para 2018 será de 8 pesos. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a las redes. Es este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRIAN, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico colectivo@desdelaizquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día, de noche, en la calle, en tu casa, desde la oficina, en cualquier parte del mundo, porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la Izquierda. La evolución de un AMLover. Cuando alguien se refiere a un admirador de Andrés Manuel López Obrador, de inmediato ya tienes un adjetivo. La mayoría han sido insultos por parte de grupos que abiertamente se han declarado anti-AMLO, aunque sin tener una idea clara de ese odio racional contra el tabasqueño. Ahora con las redes sociales, defender al virtual presidente de México estaría fácil, pero no siempre fue así. Hemos ido evolucionando a través del tiempo. Al inicio de este viaje en defensa de AMLO, los fans del tabasqueño no tenían un modo de comunicarse. Fue por ello por lo que se creó Radio AMLO, un sitio en internet por ahí del año 2006. Los pejezombis nos enterábamos de cómo iba la elección presidencial y el gran fraude que se cocinaba. Del enojo pasamos a la acción y con la llegada de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, Andrés Manuel creó un ejército, sin él saberlo, en las redes, que día y noche desmentían y daban su punto de vista en la política de México. A medida que se acercaban las elecciones, el ejército crecía y crecía. En el 2012 llegamos a ser los reyes de Twitter, con hashtag en favor de nuestro gallo. Tumbábamos las mentiras de los medios que repetían todos los días. En el 2012 fue la gran prueba para llegar al momento más importante de las redes y el obradorismo, a pesar de la decepción del otro fraude electoral. Hoy, en pleno 2018, podemos estar orgullosos que el trabajo de 12 años se vio reflejado en el triunfo de AMLO, y como parte del colectivo Desde la Izquierda, nos organizamos para defender y desmentir la guerra sucia. Podemos decirle al licenciado Obrador que cumplimos y que seguiremos aquí en las redes, en sus benditas redes sociales, para seguir construyendo de un México un país mejor para todos. Gritamos, vamos, cantamos, vamos, decimos, canta, es uno despierto y ya llegamos. Parar la guerra, ¿cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz. Aunque caminamos entre lodo y lobos, hoy armamos una patria para todos. Juntos terminemos esta historia de horror. Gritamos, basta, basta, basta. Cantamos. Puede más que el miedo, la alegría, tantos años resistiendo. despierto y ya llegamos. Hoy cantamos baja, hoy cantamos vamos, hoy decimos cantar. Es un hoy despierto y ya llegamos. Hoy cantamos basta, basta, basta, cantamos baja. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, Desde la izquierda, es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. El futuro de Morena, por John Ackerman. La decisión de crear el Movimiento de Regeneración Nacional, ahora Partido Morena, fue uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel López Obrador. En lugar de pelearse en el lodo con los burócratas que se habían apoderado del Partido de la Revolución Democrática, el tabasqueño voló por encima del pantano de la corrupción para dar luz a una nueva agrupación ciudadana capaz de canalizar y organizar la esperanza ciudadana. En apenas 4 años, Morena logró contagiar al país entero con su visión de un México más pacífico, justo y democrático. A partir de 2018, este nuevo partido ciudadano no solamente controlará la presidencia de la República, sino también ambas cámaras, federales y la mayoría de los congresos locales. De manera paralela, el financiamiento público para Morena se cuadruplicará durante el próximo año, llegando a la impresionante suma de casi 1.600 millones de pesos. Como un adolescente que de repente ve crecer su cuerpo y cambiar la voz, este instituto político debe madurarse rápidamente para poder asumir eficazmente sus nuevas responsabilidades. En primer lugar, Morena debe evitar ser capturado por los oportunistas. Ya se han acercado muchas figuras de dudosa reputación, pero el río de chapulines que empezó a fluir durante el proceso electoral, ahora se convertirá en una verdadera avalancha de buscachambas. Todos los políticos que no logren colarse como funcionarios o asesores en los nuevos gobiernos de Morena, buscarán refugiarse en el partido en preparación para saltar en masa como en los viejos tiempos del partido Estado priista hacia los cargos públicos. Es de vital importancia que Morena evite convertirse en la banca de los gobiernos emanados de este partido. Su objetivo debe transformarse en un espacio de auténtica participación, debate y concientización ciudadana. Los estatutos de Morena serán un gran aliado en este proceso. Por ejemplo, el artículo 68 de este documento básico indica que los recursos públicos otorgados al partido deberán ser utilizados exclusivamente en apoyo a la realización del programa y plan de acción de Morena, preferentemente de actividades de organización, concientización y formación política de sus integrantes. Y el artículo 70 señala que los dirigentes de Morena no tienen derecho a salario alguno si sino que solamente cuentan con apoyos económicos puntuales para la realización de sus tareas, que no pueden exceder la cantidad de 30 salarios mínimos. En suma, fungir como dirigente de Morena no debe ser entendido como un cargo desde donde uno puede repetir favores y chambas, sino una responsabilidad ciudadana de servir a la causa de la cuarta transformación de la República. Un segundo reto del partido es garantizar una auténtica participación democrática entre sus miembros y militantes. Desde el preámbulo de su estatuto, el partido se pronuncia a favor del auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Y en el artículo segundo, Morena establece la integración permanente democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. Finalmente, el artículo noveno del estatuto señala que en Morena habrá libertad de expresión, de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones. Y las y los protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la transformación del país. Tienen razón los documentos básicos de Morena en buscar evitar la creación de sectas, corrientes o tribus al interior del partido. Ello no implica una limitación a la libertad de expresión, sino todo lo contrario. La mejor manera para garantizar la verdadera unidad de un partido político es precisamente a partir de un sano debate interno con absoluto respeto a las diferencias para poder juntos tomar decisiones de consenso tomando en cuenta las posturas de todos. Ahora bien, es una realidad que al calor de las campañas electorales y frente a la urgente necesidad de expulsar del gobierno federal a la mafia del poder, los estatutos de Morena no siempre se han cumplido al pie de la letra, pero al partido, ahora, cuando tanto con los recursos como con el tiempo para fortalecer su estructura democrática y su legalidad interna, con el fin de garantizar su salud institucional a largo plazo. El próximo 20 de noviembre del año 2018 se tendrán que renovar todos y cada uno de los cargos directivos de Morena a nivel nacional, estatal y municipal. El estatuto no permite la reelección de ningún directivo y solamente del 30% de los integrantes de los consejos estatales y nacionales. Así que se abre una enorme oportunidad para dar un gran salto hacia adelante con la incorporación de nuevos liderazgos. Sin embargo, también existe el riesgo de que los oportunistas y los chapulines aprovechen de la inexperiencia de los cuadros más jóvenes y auténticos para arrebatarles el control sobre el partido. Este desenlace sería catastrófico, ya que prepararía el camino para que Morena se convirtiera en otro PRD o aún peor, un PRI renovado. Hagamos votos y pongamos cada quien un granito de arena para que el perfil de los nuevos dirigentes enaltezca el perfil ciudadano y transformador del nuevo partido gobernante. De lo contrario, que la nación y la ciudadanía se los demande. México, vamos. México, vamos. Amigo, mexicano, amiga mexicana. Quiero venir a decirte algo desde el alma. Muy pocas veces en la historia los de abajo tenemos la oportunidad de cambiar de tajo. Las cosas que no han funcionado y que a la gran mayoría solo nos han chingado, tenemos ahora la oportunidad de oro. Vamos a cantar juntos todos el mismo coro. Desde la década en los ochentas hay un grupo de rufianes que en tu dignidad se sientan. Y no lo digo yo, lo ha dicho la historia. Nuestros gobernantes se comportan como escoria. De esto hay muchísima evidencia. Tal vez lo ignorabas y no tenías conciencia. Mientras te jodían y cagaban de la risa, te la pasabas viendo todo el día Televisa. Entre Loret de Mola, Dori Gaya de la Picha, te pintan una realidad muy pero muy distinta. Ya es hora, mexicano, de que despiertes. El futuro del país no lo dejes a la suerte. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia, a cambiar el rumbo. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia, a cambiar el rumbo. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. Sigue. Se dice que en cada pueblo, cada país, su gente tienen a quien merecen como presidente. Hay que demostrar lo que merecemos. A quien elijamos, 6 años lo tendremos. Si tú quieres tener a un chavito millonario que no sabe lo que es vivir la pobreza a diario, hace triangulaciones con amigos empresarios, hace jugosos negocios turbios inmobiliarios, o tal vez prefieras seguir sufriendo abusos con alguien que es experto en el desvío de recursos. La corrupción lo mancha y en su cara se plasma. Se vuela el varo con empresas fantasma. Este es el PRIAN y sus candidatos, y son supercuates de los que desde hace rato vendieron al país que a duras penas camina y solo beneficia a los amigos de Salinas. Toma el control y redirige el rumbo. Solo con tu voto harás un cambio rotundo. Yo ya no quiero más, no más de lo mismo. Levántate, México, elige algo distinto. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia, a cambiar el rumbo. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. Hacer historia. Mexicano. Escucha. La opción la tenemos y está más que clara. Andrés Manuel se mide con otra vara. Mucho de lo malo que de él están diciendo son puras calumnias que no tienen sustento. Se ponen creativos, su imaginación vuela. Así se inventaron lo de Rusia y Venezuela. Te invito, mexicano, con esta canción a que conozcas su proyecto de nación y que sus propuestas juzgues por ti mismo. Abre los ojos, ya no apoyes al fascismo del PRI y del PAN, que al fin son lo mismo. Nos van a sacudir más feo que el día del sismo. Mexicano, piensa en tus hijos, tus nietos, que no te vean la cara de pendejeña nieto. Amiga mexicana, que no te traten como mensa. No entregues tu voto por una despensa. Ya sabemos cómo el gobierno se las gasta. Es hora de que el pueblo saque la casta. Los que siguen al PRIAN son puro acarreado. Pagándole a la gente, llevan fraudes a cabo. A mí nadie me paga por hacer esta rola. Yo la escribí porque se me hincharon mis bolas, porque creo en el proyecto de Obrador y su gente. Mi voto es muy valioso y no se vende. Vamos, mexicanos, vamos a unirnos. Vamos a jalar hacia lo mismo, así nadie nos para. Logramos cualquier cosa. En México la dignidad no es poca cosa. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia, a cambiar el rumbo. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia, a cambiar el rumbo. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. México, vamos. Sigamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Que no nos reclamen en el futuro, que no digan que y no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país y empobreciendo al pueblo. Que por el contrario, ese es nuestro sueño, nuestra bella utopía. Podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia que se había apoderado de todo, que tenía sometido al pueblo, hasta que nos pusimos de acuerdo, nos unimos, echamos a dar un plan, cada quien hizo lo que le correspondía y salvamos a México. Desde la izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2022. Para 2018 será de 8%. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRIAN, nos va a llevar la fregada. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo arroba desde la izquierda punto MX para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador presentó unas medidas para los funcionarios públicos de su eventual gobierno, que están contempladas en el plan de austeridad y combate a la corrupción. Y entre estas disposiciones también es donde se prevé el fin de las pensiones a los exmandatarios federales, un tema en el cual ha insistido mucho durante su campaña. Y bien, estas medidas para evitar el dispendio señalan que ya no se podrá adquirir vehículos nuevos para funcionarios, que no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno, que no habrá más de 5 asesores por secretaría, no habrá bonos, se limitarán gastos de viáticos y se suprimirá toda la partida para gastos médicos privados. Tampoco habrá caja de ahorro especial, no habrá viajes al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable, con la excepción de los funcionarios directamente relacionados con la aplicación de políticas de seguridad pública, ningún otro contará con guardaespaldas. Se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de 1,000,000 pesos anuales. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. De hecho, se venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno federal. Se conservará únicamente los vehículos aéreos destinados a la seguridad de protección civil y las ambulancias aéreas. Se reducirá un 50% el gasto de publicidad del gobierno y no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios, no tendrán fuero ni privilegios y deberán presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos. No podrán asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas, y los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares. Se prohibirá a los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y de otras áreas que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o estacionarse en lugares prohibidos. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos. En cuanto a las contrataciones, para evitar casos de corrupción, las compras del gobierno se harán de forma consolidada mediante convocatoria con observación ciudadana y de la Oficina de Transparencia de la Organización de las Naciones Unidas. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales, se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo o la corrupción, y en caso de anomalía se acudirá al Congreso de la Unión y a tribunales nacionales e internacionales. En relación al funcionamiento de las fiscalías, la Fiscalía General contará con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la presidencia y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, como lo dijo repetidamente en su campaña. La FEPADE garantizará elecciones limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos, y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral, además de que será imparcial. La Fiscalía Anticorrupción no permitirá bajo ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad y podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de corrupción, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos o familiares. Todo esto en cuanto a los funcionarios públicos de primer nivel a nivel federal. Sin embargo, creemos que con este gran ejemplo que ha dado Andrés Manuel, esto también se replique en los gobiernos estatales, así como en los municipales. Y esto, bueno, es algo que también deben tener en cuenta quienes ya trabajan para esos gobiernos o quienes aspiran a tener un lugar de trabajo dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de los demás gobiernos a cargo de Morena. Entonces, pues si alguien que ya es actualmente trabajador sindicalizado, por ejemplo, tiene que tener en cuenta que si no cumple con esta serie de lineamientos que ahorita vamos a revisar a continuación y pretende seguir usando los privilegios que tenía antes, el mismo Andrés Manuel López Obrador ha advertido que no dudará en despedir y abrir procedimientos a quienes no acaten los nuevos tiempos, pues a la par se busca reformar la ley para terminar con los fueros y todo tipo de beneficios para los funcionarios públicos. Pues repasaremos los 10 lineamientos básicos para ser un trabajador honorable dentro de un gobierno de Morena y del de Andrés Manuel López Obrador. 1. Los trabajadores de confianza deben laborar de lunes a sábado y cuando menos 8 horas diarias, es decir, solo descansarán domingos y ya no 2 días como actualmente ocurre. 2. Ningún funcionario de cualquier jerarquía podrá contratar a familiares. 3. prohibido llegar a trabajar en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o ingerir bebidas alcohólicas en oficinas públicas. 4. Deben tratar con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas y en cualquier lugar donde sean identificados como parte del gobierno de Morena. 5. En el caso de quienes ocupen cargos directivos, deben declarar sus bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos. Esta información será publicada y transparentada en todos los casos. 6. No podrán pedir viáticos cada que salgan, pues los gastos serán autorizados solo para lo indispensable. 7. No habrá caja de ahorro especial, es decir, dejará de existir la partida conocida como seguro de separación individualizada. 8. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos. 9. No habrá bonos y el salario será integral en acatamiento al texto constitucional que dice: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación, que sean propios del desarrollo del trabajo, y los gastos de viaje en actividades oficiales. 10. Solo secretarios y subsecretarios contarán con choferes. Actualmente algunos directivos de áreas reciben este beneficio. Entonces, como les decía, mis queridos camaradas radioescuchas, si quieren trabajar en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador o en los gobiernos estatales y municipales que estén a cargo de la militancia de Morena, entonces deben de acostumbrarse a cubrir estos puntos que repasamos. Un saludo de su camarada y amigo @mefisto_mx. Continúa escuchando Desde la Izquierda. En pro de mil utopías que te aseguran que un día va a mejorar tu futuro. No votes por el primero que te regale una torta, una fruta y un refresco, para que oiga sus mentiras, si cuando acaban las giras tu hambre ya no les importa. Son de hilaridad. Vota por el más pequeño, viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu patria entre la patria entre las piernas. Son de hilaridad. No votes por el primero que te imponga el sindicato. Recuerda bien, compañero, que eres libre por decreto y que tu voto es secreto. No votes bajo mandato. Si te arreglaste el greñero para tomarte la foto, no votes por el primero. Piensa en cualquier otra opción y arreglarás tu nación con tu brazo y con tu voto. El más viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu casa entre las, a tu calle entre las, tu ciudad entre las, a tu estado entre las, a tu vida de noche. noche y de día, a cualquier horario, a tu economía, a tu triste salario, a tu idiosincrasia, a las tradiciones, a la democracia y a las elecciones. Ya estoy harto de los tricolores, el pueblo merece gobiernos mejores, mi México lindo merece primores, y el primor irá, y el primor irá, y el primor irá en mis versos, señores. ¡Sauna y Larida! Muchísimas gracias. La radio. Desde la izquierda, radio. Donde la voz de los ciudadanos cuenta. Desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda. Un grupo de tuiteros organizados, afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, y con esto damos por concluido el programa de hoy, del día 26 de julio del 2018, agradeciendo el favor de su atención y recordándoles que mañana a las 22 horas 10 de la noche estará este mismo programa transmitiéndose a través de Radio AMLO, a través de la frecuencia CERN Internet de Radio AMLO. Así que, bueno, ahí está la invitación. Mañana viernes, también 10, 11 de la mañana, me parece que se retransmite este programa también aquí en Radio La Nueva República. Favor de checar la programación. Y bueno, agradeciéndoles el favor de su atención, nos escuchamos el próximo jueves.